para los coprófagos y sicofantes, ahora su crucifijo para ahuyentar su otro invento, hijo de las mismas alucinaciones que llaman su Dios, pero cuyo resultado dan en llamar Satanás, creando así una clásica moneda con sus dos caras contrapuestas, pero a la vez yuxtapuestas, de tal modo que la una es inseparable de la otra, y esta es por igual inseparable de esa primera cara. Ese otro producto de su misma y única alucinación viene a ser otro producto paranoico que gustan llamar totalitarismo, en franco uso de la jerga de la guerra bajo la cual se habría derramado tanta o más sangre que en la Segunda Guerra Mundial, pero que para su autocomplacencia y satisfacción de su gusto unilateral dieron en llamar Guerra Fría Anticomunista, que se inaugura irónicamente con los lanzamientos de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki contra Japón, cuando ya este contendiente que formaba parte del eje nazifascista Imperio del Sol Naciente se había rendido con la derrota que el Ejército Rojo del Partido Comunista Chino le había infligido de manera irreversible. Y sin querer contabilizar los millones de muertos a raíz solo de esos genocidios que suman millones de muertos, muertes que aún siguen ocurriendo, de entre los que de ahí resultaron heridos o que nacieron lesionados por los efectos catastróficos de tales bombardeos, más bien de post Segunda Guerra Mundial y no de esta, efectuados por los Estados Unidos, cuyas bombas atómicas fueron bendecidas y consagradas por el papado y el cardenalato de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo, como por las confesiones protestantes, que hoy de igual modo bendicen a los criminales de guerra y protagonistas de los más atroces genocidios y crímenes de lesa humanidad, como son los bombardeos contra la Franja de Gaza para matar palestinos, sean niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, como ancianos, siempre y cuando sean palestinos que llevan a cabo los sionistas de Israel. Desde hace cosa de 3 o 4 años venimos oyendo y viendo a un dúo de desechos humanos con rango de basofias o carroñas de mondongo y piltrafas de animales muertos, y por lo tanto no aptos para el consumo humano por su letal naturaleza tóxico-venenosa, con rasgos inocultables del uso y abuso de todo tipo de estupefacientes, al parecer particularmente crack y pitrinche aguardientoso, a juzgar por sus evidentes procesos de descomposición orgánica de ambos, con rasgos inequívocos del uso de esos estupefacientes, con un acentuado desaliño a pesar de todas las vestimentas y acicalamientos que a sus cuerpos se empeñan en darles, tratando de que físicamente la vista no visualice ese despeluñe, aun y cuando son parte del tinglado del gobierno lacayo y prohaitiano, que tiene como su presidente al incumbente de Quisqueya Binacional, que es Luis Guaidó Duque Abinader, el impostor y usurpador del poder del Estado por medio del colosal fraude, estafa y montaje de la parodia electoral bajo la intromisión, injerencia e intervención de las fuerzas extrañas, por ser extranjeras, respecto a la nación quisqueyana y su Estado Nacional República Dominicana. Como resultan ser tanto el imperialismo norteamericano, sus gobiernos y sus instituciones, como por igual la Iglesia Católica Vaticano, Corporación Internacional del Tráfico Religioso como opio cristiano romano para la humanidad y su consiguiente obligado parasitismo inveterado, dado su carácter de esencialmente improductivo y su misma autoproclamada condición de ser creación sagrada como por igual divina por obra de su invento, producto de su suprema alucinación paranoica, su tal Dios. Dadas las raíces, vinculaciones, prácticas espurias, generalmente del conocimiento público, por ejemplo, de uno del dúo este de mala muerte, que es el nombrado Guido Gómez Mazara, bastardo por ambos lados de sus progenitores, sobresalen sus vínculos y agente del narcotraficante Chico Ortega de León, que fuera condenado a 10 años por tráfico y contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos, y quien, víctima de un tumbe atentado por parte del flamante dueño del antro de tales actividades Trío Café, de nombre Martín, que también era íntimo del tinglado de Guido Gómez Mazara. Martín urdió la trama tumbe contra Chico Ortega de León, dejando a este parapléjico en el mismo grado de parálisis corporal en que quedara aquel actor de cine fantástico y que protagonizara en su época a Superman, de nombre Christopher Reeve. Según allegados al círculo de Chico Ortega, cuando ya estaba parapléjico, condición que no lo libró de la extradición a los Estados Unidos por el DEA, a la que accedió voluntariamente, porque, según decía, reducido a un vegetal aquí en libertad o en Estados Unidos en una prisión de alta seguridad, esta última le resultaba más provechosa, por cuanto la DNCD de aquí, una vez cumplida su pena en los Estados Unidos, no le podría incautar sus bienes adquiridos en esos manejos y que poseía en este nuestro país. El caso es que Chico fue extraditado y al cabo de 10 años ya estaba de regreso aquí, viviendo su vida de la que decía que era la de un muerto vivo. Pero a Chico Ortega, Martín y sus compinches no solo le dieron un tumbe atentado de muerte, a pesar de que en los Estados Unidos era parte de la misma organización que a su vez guardaba estrechas relaciones con la del llamado Mon Molina, por igual narcotraficante de la organización dada a estos sucios menesteres en estrechos vínculos con el MPD, y por lo cual este Mon Molina, hoy importante dirigente del Perro de Mierda, PRM, el hoy partido de gobierno antinacional y de Quisqueya Binacional, que preside el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Abinader. Pero a la vez, Mon Molina fue una de las fuentes que financiaron los estudios en los Estados Unidos, tanto de Guido Gómez Mazara como de su hermano Fabricio Gómez Mazara, y que de paso fuera uno de los padrastros que Carmen Mazara les prodigara a sus hijos en su práctica de braguetera, como la calificara el lumpen Maximiliano Gómez, el Moreno, con rango de su braguetera preferida. Pero a Martín, el de Trío Café, queriendo ser un auténtico traquetero a la usanza de las bandas neoyorquinas, no solo le interesaba lo del tumbe a Chico por lo de querer desplazarlo del negocio, sino que aspiraba, para exhibirla como su corona del triunfo, la hembra de Chico, la que después de la trágica condición en que quedara éste, y para seguir teniendo el poder de antes de, no tuvo mayores problemas en aceptar el cambio, forzado o no. Esa es la práctica en esos medios. El tenido como el gran maestro de la lucha militar, el chino Sun Tzu, insistió siempre en un principio: al atacar concentra 10-1 en lo táctico, aun cuando te encuentres en la desventaja estratégica de 1-10 a favor del contrario. Lo que acompañaba del consejo de: cuando ataques, no busques herir muchos dedos de las manos de un enemigo. Empéñate en cortar el dedo que hiere, porque con ese dedo jamás te podrán herir. Y es evidente que a Martín, el dueño de Trío Café, estas pautas de Sun Tzu poco o nada le importaron. Y en efecto, Chico Ortega de León estaba fuera de juego para fines del traqueteo y los goces de los éxitos y provechos que se obtuvieran en esas prácticas. Chico Ortega de León, que había sido un aguerrido corecato de los grupos de Milán y Américo el Loco, como él mismo con sarcasmo se definía, postrado e inmovilizado en una cama, era un muerto vivo. No obstante, la sed de venganza y desquite, junto con un caudal enorme de millones de dólares en efectivo y en bienes inmobiliarios o bienes raíces, etc., así como relacionado íntimamente con los grupos similares al de él, que eran parte del entorno del desgobierno del hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad como mercenario inescrupuloso Rafael Hipólito Mejía Domínguez, componente de esos grupos, como el ex cabo de la Fuerza Aérea Dominicana de San Isidro, Freddy el Flaco, Mon Molina, Farouk Miguel, jefe de los guardaespaldas de ese flamante leproso moral erigido en presidente de la República, Rafael Hipólito Mejía, y muchos otros, como es el caso del estafador y sicario Johnny Portorreal, de los que eran cancerberos del padre de Guido Gómez Mazara, un aventurero y depravado de la peor laya y de la más olímpica orfandad de escrúpulos y de moral, permitían a Chico Ortega de León dar cuerpo a sus ansias de venganza y desquite sin importarle la suerte que terminara corriendo la expareja de Chico Ortega, por lo que de hecho quien orquestara la muerte de Martín podía aspirar a quedarse con la corona sin correr riesgo alguno. No obstante, los antiguos compinches MPDistas no hicieron de gatilleros para ajustarle cuentas a Martín, pero sí jugaron un papel estelar para ubicar los coroneles de la Policía Nacional y sus organismos especializados en el crimen, que gustosamente, por una buena suma millonaria de pesos, le darían para abajo a Martín. Todos estos pormenores quedaron a cargo de Guido Gómez Mazara directamente, que conforme a la vieja usanza hacía de caballo de Troya en el entorno de Martín. Dada la vieja amistad de infancia y adolescencia con él que tenía Guido Gómez Mazara. Todo esto ha sido confesado por este mismo tenebroso sujeto, como que ha reconocido que el último que lo vio con vida y conversaron en el local de Trío Café fue él, Guido Gómez Mazara, y no otro. Tras marcharse este al poco rato, es Martín el que se dirige a su lujoso vehículo para marcharse sin tener la más puta idea de que, como dice la máxima, el que a hierro mata no puede morir a sombrerazos, y que el que la hace la paga, como que a todo puerco gordo le llega su Navidad y a todo pavo su Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Siendo Martín ejecutado, y Guido Gómez Mazara se queda con la corona, que es la que era su mujer, pasando esta a ser la mujer de Guido Gómez Mazara, que llegara a ser jurisconsulto del Poder Ejecutivo, dada la falta de entereza del desorden en el Estado Dominicano que representó el desgobierno del entreguista servil lacayo y confeso espía de la CIA y del imperialismo yanqui en general, el hijo de la gran puta gerundial Rafael Hipólito Mejía Domínguez, lo que viene haciendo desde los tiempos del 1962 junto al hijo de Parra Beato, un montecristeño catorcista que hasta el día de hoy sigue siendo de los órganos de espionaje del Estado, porque ni el oficio ni la condición de leproso moral se abandonan, y es como el cuerpo de cada ser humano que lo acompaña hasta el hoyo de su entierro. Este es Guido Gómez Mazara, cuyo socio es el tal Juan Pablo Uribe, cuya figura y comportamiento cabe decirse que son un retrato exacto de la podredumbre que encarna, abarcando desde la falta de cultura como de criterio, entendiendo por este la propiedad de un pensamiento basado en el conocimiento con discernimiento racional y fundamento lógico, lo que suple o trata de ocultar, repitiendo lo que vulgarmente le resulta complaciente y a gusto del sistema capitalista y del imperialismo. Todo lo que empieza a cultivar desde los tiempos borrascosos de la posguerra de abril en la UNER, UER, del Juan Pablo Duarte, en donde era un línea colorá patrado, lleva y trae a los grupos anarcoterroristas, aventureros y anticomunistas, antipacoredo, por idiosincrasia MPDista. Cualquier conocedor del curso de la evolución de estas alimañas y sabandijas del desclasamiento, cuya dinámica interna viene predeterminada por los efectos inexorables de un programa dictado por un mapa en gran parte similar a la exactitud del genoma humano, pudiendo llegar a afirmarse que el desenlace viene casi intrínsecamente atado a su propia condición de lodo social. lo que se galvaniza y se enlaza de manera sellada con esas prácticas y militancias en el fomento de aberraciones ideológicas y políticas a las que se vinculan espontáneamente cuando no se tienen convicciones definidas y se cursa por una senda de culto a la espontaneidad y elevación en dogma de las secuelas que por falta de un pensamiento crítico y propio no se pasan por el sedazo del juicio crítico. Esto se realza a la luz de lo establecido por Marx en su explicación del carácter de su materialismo dialéctico, cuando dijo: este es eminente y esencialmente crítico. Los aspavientos y emisiones chillonas de expresiones verbales, como gesticulaciones de fondo, dan la sensación de que efectivamente se trata de un dúo de vocingleros y estafadores de la peor laya, todo lo cual es atribuible a muchas cosas. No obstante, si le damos seguimiento lógico a las actividades que componen las trayectorias de ambos y del econicho de su desenvolvimiento, los sobresaltos de Guido, los cambios de tono en su voz, sus fanfarronadas, como su mirada por momentos de acentuado matiz demencial, y la conjugación de todo esto con la figura y silueta de tísico o tuberculoso de Juan Pablo Uribe, con su descoloramiento de piel y como inacabamiento de pan sacado a destiempo del horno, si no resulta de una tisis, es muy probable que venga del pitrinche. Y si no de este, pues apostamos al consumo de crack, cuya adicción compulsiva, lo que es en Villa Consuelo, Villa Juana, Villas Agrícolas, etcétera, produce abundantes sujetos de esas mismas características. De Guido Gómez Mazara se sabe que todo lo suyo le proviene de San Antón y de sujetos con esa marca. Pero de Juan Pablo Uribe cabe añadir que por años vivió en la zona de Villa Juana, que está frente al tanque de acueducto de los alrededores del teatro, o como se llame, Narciso González, más exactamente de la antigua 18, en las proximidades de la Manuel Ubaldo Gómez, antes de llegar a la 20. Por lo que es casi seguro lo del factor crack en su inconducta social, política y de pensamiento. A raíz de la fracasada intentona de derrocamiento y golpe de Estado por parte del imperialismo yanqui, la Unión Europea, la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes y los neoliberales del Grupo de Lima, del gobierno de la traición en silla de ruedas de Lenín Moreno de Ecuador, de Santos y de Iván Duque en Colombia, como de las bandas mercenarias de la oposición venezolana, y sobre todo de Piñera de Chile, Macri de Argentina y los criminales narcotraficantes de Costa Rica, Guatemala y Honduras, contra el gobierno patriótico, revolucionario y democrático de los sandinistas y Daniel Ortega en Nicaragua, los dos granujas de Guido Gómez Mazara y de Juan Pablo Uribe empezaron como gallaretas amaestradas con sus vocecillas chillonas de putas de patio a repetir los logos y lemas de los guiones del Departamento de Estado y los centros contrarrevolucionarios imperialistas y de la parasitaria Iglesia Católica Vaticano, sindicalizando de dictadura y gobierno totalitario al gobierno sandinista que se enfrenta al neoliberalismo y a la globalización, que mantiene servicios de salud gratuitos en Nicaragua, al igual que la educación, que es gratuita y en manos del Estado, lo que se acompaña de ayuda y protección de campesinos trabajadores, como de pequeñas industrias, con préstamos en los que ni la especulación ni la estafa tienen cabida. Sin embargo, ni el tísico craquero y pitrinchero Juan Pablo Uribe, ni el narcotraficante drogómano, sicario, inescrupuloso y desalmado aventurero de Guido Gómez Mazara explican, ni ventilan, ni denuncian las graves implicaciones contrarias y desafiantes a la soberanía nacional y a la territorialidad, como los groseros y descarados públicos fines de los que usurpan el poder en Haití de apropiarse del río Masacre, que es lo que de inicio persigue la construcción del canal para trasegar las aguas de dicho río dominicano totalmente hacia territorio exclusivo haitiano, que conlleva, entre muchas cosas más, dejar sin agua para la irrigación a los proyectos y programas de producción vigentes de carácter agropecuario de Dajabón, como dificultaría en forma drástica el agua potable que consumen tanto los agricultores como la generalidad de ciudadanos dominicanos de esa región fronteriza, lo que a la vuelta de la esquina pondría a la casi totalidad de dominicanos de esa región y del país entero frontalmente contrarios al embeleco y mameluco fantoche pseudopresidente dominicano y real presidente de Quisqueya Binacional, que es el mojón con muchos flecos de Luis Guaidó Duque Abinader. Todo lo que esa pareja de ratas inmundas que forman el bastardo agente politiquero del Departamento de Estado Yankee y espía consumado de la CIA, Guido Gómez Mazara, de una parte, y de la otra el tísico con figura de lagarto desteñido que lo proyecta con imagen de salamanqueja o lagartíjaro casero en español dominicano, al craquero y pitrinchero de Villacón y Villajuana, Juan Pablo Uribe, flamante funcionario, director de Efemérides Patrias, puesto que ocupa en sustitución del llamado mequetrefe Juan Daniel Balcácer, que ahora funge de subdirector de la Academia de la Historia Dominicana, acompañando al inepto y cotorra repetidora de la Iglesia Católica Vaticano, José Chet Checo. Ese Juan Daniel Balcácer es un comprobado leproso moral por ser igualmente espía de la CIA, proveniente del antro universitario de los programas de la CIA y su Congreso de la Cultura Anticomunista, que es la fuente de sostén de la doctrina de la Revolución Democrática Anticomunista de la CIA, congreso que se llevará a cabo en el 1950 en Berlín y de lo que hemos hecho reiteradas como recurrentes referencias por cuanto el olímpico peligro que representa para la soberanía nacional y la autodeterminación del Estado-Nación, pueblo dominicano y la independencia. No obstante, mientras tanto se erigen en pioneros de llamar totalitarios a los gobernantes y gobiernos latinoamericanos de los países en donde, como Nicaragua, por ejemplo, constitucionalmente y jurídicamente se condena y penaliza que ciudadanos suyos, sin importar a qué clase o sector pertenezcan, respondan a países extranjeros y reciban de estos pagos por su condición de mercenarios y leprosos morales. Al parecer, el carácter binario es el algoritmo que define la espuria naturaleza y marca la conducta general y particular de este espurio desgobierno de Quisqueya Binacional que responde al espurio perro de mierda, que está anclado en la práctica de traición y espionaje de los leprosos morales provenientes del árbol venenoso del bochismo y su original perro de viejo cuño, fundado por los servicios de espionaje norteamericanos en Cuba, por allá por los años 1939-40, como copia del perro de cubano de Prioso Carras, Grau San Martín y Eduardo Chivas. Lo que encierra la lección que desarrolla y eleva la máxima famosa de que, en general, segundas partes nunca fueron buenas, debiéndose subrayar que las segundas partes de algo originalmente tóxico resultan letalmente venenosas, de letalidad fulminante, que es lo que tenemos en nuestro país con el perro D desde la fecha en que se creó y comprobamos desde que llegó al país el 5 de julio del 1961. Los dos crápulas, tanto Guido Gómez Mazara como Juan Pablo Uribe, que alborotan, chillan y aflautan sus destempladas voces para hablar por boca de ganso, más bien hacen de viejas decrépitas y prostitutas retiradas. Lo que se hace más evidente cuando, repitiendo los libretos de sus amos, entresacan de dichos guiones, eslogans, logos y clichés que lanzan al aire como boomerang cortacabeza, tal como acontece con el estribillo de tan frecuente uso por parte de las prostitutas que hacen legiones en la prensa amarilla mercenaria, como ocurre con lo de totalitarismo, que endilgan a todos cuanto exigen respeto por principios como soberanía, autodeterminación, no injerencia ni intervencionismo del imperialismo y sus lacayos en los asuntos internos de otros países. Hablan y alborotan con lo de totalitarismo. No obstante, guardan silencio ante los desmanes continuos de carácter fascista de parte del imperialismo y sus lacayos, de los que estos corifeos son parte efectivamente, siendo el caso más escandaloso lo de las sanciones, bloqueos, groseras incautaciones de riquezas y bienes a países extranjeros bajo el invento imperialista de leyes y constitución norteamericana y de la Unión Europea y sus países con carácter extraterritorial, de las que son víctimas los países como Venezuela, Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, Siria y todo país que no se arrodilla ante los designios efectivo y precisamente totalitaristas y totalitarios del imperialismo norteamericano y de los países imperialistas, componentes del enclave imperialista de la Unión Europea. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.